soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de Radio Sporting, bienvenidos, bienvenidas a QC, quédate en casa. Si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro. 8 y 13 minutos de la tarde de este lunes 13 de abril, justo un mes después de que empezara esta cuarentena, volvemos al directo en Radio Sporting. Seguro que algo faltaba en tu radio, seguro que algo faltaba en tu día. Y un mes después hemos decidido volver aquí contigo en Radio Sporting, ya sabes, a través de radiosporting.es, también a través de TuneIn, Radio Garden, nuestra aplicación Android, y también a través de emisora.org. Comienza un nuevo programa en la parrilla de Radio Sporting, el programa que te va a acompañar los lunes y los jueves desde las 8 y 10 de la tarde, justo después del aplauso sanitario, tal y como hemos hecho esta misma tarde, pues lo haremos el próximo jueves y el próximo lunes y el próximo jueves y así sucesivamente hasta que pase este estado de confinamiento, este estado de alarma, este tiempo en el que todos tenemos que estar en casa. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como un junco que se dobla. Quédate en casa, arranca en Radio Sporting usando toda la tecnología a nuestra disposición. Nos puedes estar escuchando exactamente en los mismos lugares que nos escuchabas hasta ahora y que además tienes esas mismas vías de comunicación para ponerte en contacto con nosotros, como puede ser nuestro WhatsApp 620-75-79-71, como puede ser nuestro Twitter @radio-sporting y como puede ser también nuestro correo electrónico contacto@radiosporting.es. No solamente estamos para los que estéis en casa. Ya sabéis que nuestro lema, uno de ellos al menos, el que más fuerte suena es allá donde estés. Y precisamente allá donde tú estés queremos estar contigo entre las 8 y 10 de la tarde, o a partir de las 8 y 10 de la tarde hasta las 10 de la noche, en directo, con un montón de cosas que tenemos preparadas y que en este programa, en este primer programa de QEC, pues intentaremos hacerte a modo de presentación, a modo de menú, a modo de prólogo, exponerte todo lo que vayamos a hacer hasta ahora. Vamos a romper un poquito con lo que estábamos acostumbrados a hacer en Radio Sporting hasta ahora, que era esa radio deportiva, esa retransmisión de partidos, esos programas, esas tertulias en las que el mundo fútbol lo ocupaba absolutamente todo. En estos tiempos de confinamiento no rueda el balón y nosotros sí que tenemos que empezar a rodar. Y vamos a rodar porque alguno seguro que, como yo, está haciendo algún que otro exceso. Digo, cuando acabemos la cuarentena seguro que algunos nos ponemos a rodar también un poquito junto con el balón. Bueno, sea como sea, no te faltará deporte, no te faltará fútbol. Por supuesto que le daremos su peso y su importancia a las noticias de nuestro Real Sporting, pero en estos momentos tocaba reciclarse y tocaba sobre todo hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo los últimos 8 años, que era esa radio deportiva, pero manteniendo el mismo mensaje, una radio cercana a ti, una radio y un medio en el que te puedas expresar libremente, en el que nos puedas contar todo aquello que sucede alrededor tuyo, más en estos días, si tienes una queja, si tienes una idea, si tienes cualquier duda, nos lo cuentas a través de nuestras vías de comunicación, que no me voy a cansar de repetirte de aquí a las 10 de la noche. WhatsApp abierto ya para ti, 620-75-79-71, ese chat de la aplicación Android, exclusivo para Android. Ya sabemos que de momento solamente para Android, donde puedes estar escuchando y a la vez puedes tener un chat interactivo con el resto de los oyentes. Puedes usar nuestro hashtag en Twitter, en @radio_sporting, es nuestro Twitter, y nuestro hashtag para hoy, que es QECLunes. Pues ahí nos mandas lo que tú quieras. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de las 8 y 10 de la tarde, cada lunes y cada jueves, es traerte a los mejores profesionales para que estés informado, para que resuelvas tus dudas, llamadas todas ellas de interés, todas ellas siempre muy al hilo de la situación actual, para conocer cómo se vive en otros sitios, cómo se vive en las diferentes profesiones y sobre todo para que puedas resolver tus dudas. Y hay algo muy, pero que muy importante, algo importantísimo, desde que llevamos haciendo radio ya casi 8 años, entretenerte, que pases sobre todo un buen rato con nosotros. Y como te digo, a modo de presentación, en este lunes 13, 8 y 19 minutos de la noche, estás en directo en radiosporting.es, también a través de TuneIn, Radio Garden, y seguro que se nos ocurra alguna otra fórmula, a través de Facebook Live, a través de Periscope, en Twitter, quizás en nuestra cuenta de Instagram, que siempre se me olvida, es una cuenta que tenemos ahí un poquito olvidada, pero que seguro que retomamos en estos días. Hablaremos, cómo no, de las noticias de actualidad, como decía, con los mejores profesionales, cada uno en su ámbito. Por supuesto, el entretenimiento, que no falte, el deporte también será protagonista en QEC. Por supuesto, hablaremos también de las dietas, que alguno no tiene o alguno deberíamos de tener. Alguna receta que otra, alguna radio receta os traeremos en estos días aquí en QEC, en Quédate en Casa, en Radio Sporting. Hablaremos, por supuesto, de cine, hablaremos de sexo, hablaremos con nuestro psicólogo de cabecera. Todos ellos los vais a conocer esta noche. Por supuesto, tendremos nuestro hilo musical habitual en radiosporting.es. Los que sois más asiduos, pues lógicamente sabéis que escucháis música en Radio Sporting 24-365, pero en esta ocasión lo haremos en directo cada lunes y cada jueves de 8 y 10 a 10 de la noche. Así que si tienes algún día alguna petición especial que hacer, alguna dedicatoria, pues por supuesto que nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación están abiertas para todo ello. Fijaros, empezábamos con la canción de moda, entre comillas. Bueno, de moda, quien le guste. Yo he puesto una versión de Resistiré, no la del dúo Dinámico, sino la que cantan diferentes artistas. Bueno, pues también hay otra versión, ¿eh? Mira esta como suena de Barón Rojo. Resistiré es lo que nos toca en este momento, en este estado de alarma, en esta época de confinamiento, en esta época de cuarentena. Te acompañaremos cada lunes, cada jueves, con un programa en directo de casi dos horitas, con todos vosotros, con todas vosotras, a nuestro estilo, aquí en Radio Sporting. Ya nos conoces, si te unes a QEC, bueno, pues que sepas que vamos a estar de lunes, los lunes y los jueves, de 8 y 10 de la tarde a 10 de la noche, con todo lo que nos vayas planteando. Esta semana ha sido un poco improvisada, de alguna manera, en la que, bueno, hemos preparado un menú para que lo puedas disfrutar, como digo, siempre con nuestro tono, siempre con nuestro toque de humor, nuestro toque particular de humor, ¿por qué no decirlo? Y lógicamente estando muy atentos a toda la actualidad. No te va a faltar de nada, y cualquier cosa que notes que te haga falta, vas y nos lo cuentas en nuestro número de teléfono, en nuestro WhatsApp, en el 620-75-79-71, o a través de nuestro Twitter. Y si lo quieres hacer tranquilamente un martes, un miércoles, aunque no haya programa en directo, lo puedes hacer en contacto @radiosporting.es. 8:22, ¿quién me va a acompañar? O quién me está acompañando, mejor dicho, esta tarde, en este lunes 13 de abril, don Pelayo Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Loren. Muy buenas tardes a todos y a todas los que tengan a bien escucharnos hoy. ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo creo que nos hacía falta. Me dicen por aquí que se me escucha un poco raro. Estoy con la mascarilla cantadora. Entonces, evidentemente... Ah, bueno. Evidentemente todavía no tengo yo la habilidad para colocármela. Ya sabéis que en Cantabria Miguel Ángel Revía, el presidente de la comunidad autónoma, pues partió por una serie de domicilios, por casi todos podríamos decir, pues unas mascarillas que han sembrado la polémica, ¿no? Bueno, pues por su forma, por su fabricación, ¿no? Por la poca utilidad que algunos o algunas le ven, ¿no? Lo cierto es que es una mascarilla que a simple vista, pues la verdad que da una... Iba a decir falsa seguridad, no, falsa seguridad es lo que te transmite. Lo que está claro es que no cumple, para mí, con los requisitos de una mascarilla que en estos momentos y en la situación actual, pues tenga bien protegernos. En fin, hoy Pelayo Rodríguez ha vuelto todo el mundo a actividades no esenciales, a sus puestos de trabajo, con alguna limitación, pero algo parecido a lo que ocurría precisamente cuando empezaba este estado de alarma. Volvemos un poquito al último programa en directo que hemos hecho. Pues sí, parece que todo poco a poco va volviendo a normalidad. Nosotros también volvemos dentro de lo que cae también a nuestra normalidad, en una temática, pues como decías, ¿no?, un poco distinta. Vamos a tocar bastantes temas, pero sobre todo tendremos también ese apartado deportivo, como siempre decías, porque a pesar de no ser y no es un elemento esencial, esta semana pasada tuvimos noticias que nos han llamado la atención, que han dejado titulares y que parece que vuelven a abrir otra nueva guerra, otro nuevo enfrentamiento entre tres de las instituciones más importantes del fútbol aquí en España. Las tres, podríamos decir, ¿no? Porque evidentemente luego están los clubes y alguna que otra asociación que pulula por ahí, pero realmente Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y Asociación de Futbolistas, pues son las tres instancias, digamos, más importantes, con más peso y más representativas de todo nuestro fútbol. Fútbol que en estos momentos no hay, por eso decía que aparcábamos un poquito pues lo que, todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, desde que comenzó Radio Sporting, como decía antes, hace ya casi 8 años, metidos en esa radio deportiva, con la retransmisión de encuentros, con las tertulias, con los programas habituales que escuchabas también a través de Radio Fútbol, Café con Fútbol, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Primera en Juego, Segunda en Juego, los Ahora Sporting, las retransmisiones de los partidos, los programas de la selección española y todo lo que venimos haciendo. No se nos ha olvidado, Pelayo Rodríguez, el Sporting, porque el que quiera estar informado del Sporting, todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la noche, a través de Radio Sporting, se escucha la Hora Rojiblanca, la Hora Rojiblanca de Juan Aguja. Así que, actualidad sportinguista, a las 11 de la noche en Radio Sporting, eso no va a faltar. Pues no, de la mano de nuestro compañero Juan Aguja, no va a faltar, como decías, no hay fútbol, por eso, como bien estás diciendo, vamos a aparcar un poco la actividad deportiva, pero esa guerra, ¿no? Ese continuo enfrentamiento entre, como bien decías, la AFE, la Federación y la Liga, pues está dejando titulares y por lo menos esta semana dará mucho de qué hablar, así que luego cuando sea el apartado deportivo vamos a entrar más en profundidad, porque parece que esto no va a ser cosa de solo un día, ni mucho menos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Como decía al principio, iremos poquito a poco abriendo esta caja que se llama QC, Quédate en Casa, Quédate en Radio Sporting. La iremos abriendo poquito a poco, hoy un poco, el jueves otro poco y así sucesivamente, para ir poniéndonos encima de la mesa, mejor dicho, encima de la radio, todo lo que vayamos a contaros en directo cada lunes y cada jueves desde las 8 y 10 de la tarde. En un ratito conoceremos a nuestra sexóloga, que nos acompañará los jueves. Así que hoy la conocemos y así tienes tiempo para enviar tus preguntas a contacto@radiosporting.es o bien al WhatsApp 620-75-79-71. También las puedes dejar, como no, en el chat de la aplicación Android, chat que puedes estar usando en este momento, que además de estar escuchando en nuestra aplicación este QC, pues puedes estar chateando con el resto de los oyentes. También te recuerdo ese hashtag que tenemos en Twitter, QC lunes. Muy sencillito. Y los jueves, QEC jueves. Nada más. Sencillito, sencillito. Y como te decía, Pelayo Rodríguez, entraremos también de lleno en ese apartado, que es el que, digamos de alguna forma, hace un mes tuvimos que dejar, que es el fútbol, que es sobre todo la radio deportiva y más exclusivamente todo el entorno y toda la actualidad del Real Sporting de Gijón, de ahí nuestro nombre, pero en estos momentos creo que todos debemos de modelarnos a la situación, adaptarnos a la nueva situación, y hemos tenido que evolucionar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues sí, hemos tenido que evolucionar, que modelarnos, que llevar esta situación como buenamente podamos. Es una situación nueva, es una situación que hasta ahora nadie había vivido, es una situación que no se puede predecir, que nunca sabes qué puede pasar, como muchas situaciones similares, y nosotros nos hemos tenido que amoldar por el fútbol. Y el fútbol también se está amoldando un poco a la situación, así como todo el mundo. Así que esperemos que esta situación pase lo más rápido posible y que pronto pues podamos salir a los bares, podamos salir a dar paseos y en nuestro caso pues podamos ir al Molinón, al Sardinero, o simplemente poner la tele, prender esa televisión y ver un partido de cualquier liga. Está claro, nos faltan tantas cosas en estos momentos, claro que queremos acordarnos absolutamente de todo el mundo e intentar, como decía también al principio, pues cubrir esa pequeña necesidad, ¿no? Somos un medio de comunicación y al fin y al cabo nuestra obligación, al menos lo que yo considero, es que debemos de comunicar y debemos de tener y crear, así lo hemos hecho, este espacio para que haya pues todo tipo de opiniones, todo tipo de noticias, todo tipo de quejas y que se resuelvan todo tipo de dudas. Una de las dudas que seguramente tenéis muchos de vosotros y muchas de vosotras es qué hacer en este estado de confinamiento con respecto a un tema que seguro os llama muchísimo la atención, el sexo. Pues para hablar de ello, os presentamos a nuestra sexóloga de cabecera. Por encima de las 8 de la tarde estás en directo en radiosporting.es. Pues como os decía, vamos a presentaros a nuestra sexóloga de cabecera. Nos acompañará cada jueves aquí en QF, aquí en directo en Radio Sporting. Beatriz Alegre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas desde Menorca. Desde Menorca. Bueno. Cuéntame un poquito cómo está el tiempo por ahí. Pues extrañísimo, como toda la situación que estamos viviendo ahora. Hoy por la mañana llovió un montón, de repente salió el supersol, de repente se puso gris y ahora estamos aquí y no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Pero bueno, está en tiempo loco como nosotros. Qué rabia da que en estos momentos haga buen tiempo, ¿no? Porque como que te da más rabia. Bueno, es que la verdad es que estar metido en casa, sobre todo aquí en Menorca, que los 11 días, 12 meses, no, pero 11 meses hace sol. Entonces, claro, dices, es que quiero salir a la calle, por favor, necesito que me dé el sol, que me dé el aire, que me dé... Pero bueno, estamos todos un poco parecidos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Da igual que estés en el norte, que estés en el sur, en el este, en el oeste, en las islas, en la península. Bueno, yo tengo que reconocer que desde mi ventana de casa veo el mar. Entonces eso... Uy. Venga, y también digo que tengo un pequeño jardín, va. Lo que pasa que era por no fastidiar. Bueno. Ya no queremos saber nada más. Bueno. Oye, pero mira, 8 años metida en un bar cuenta como encierro, ¿eh? Hombre, lo sé, perfectamente lo sé. Oye, Bea, que vienes con nosotros cada jueves a hablar de sexo en un momento, Bea, en el que estamos con una... hay que mantener una distancia social y yo no sé o no conozco ninguna actividad más cercana que tener sexo, ¿no? Es inverosímil esto. Bueno, siempre puede uno tener sexo consigo mismo. Qué solución para todo, ¿eh? Hablaremos sin duda de ello, ¿no? Porque yo creo que deberíamos de cubrir exactamente todas las parcelas, ¿no? Evidentemente hay un miedo al sexo en estos momentos, por miedo a contagio. Claro. Hay quizás que extremar las precauciones, quizás también hay abstinencia. Y, por supuesto, tenemos que hablar del autosexo en este caso. Exactamente. A ver, a las parejas les recomiendan, bueno, ahora como todos estamos en casa, casi nadie puede salir a trabajar, pero sí que es verdad que antes se recomendaba dormir en camas separadas, no darte besos, pero claro, ¿cómo vas a estar con tu pareja sin hacer eso? Entonces, bueno, es un poco complicado, pero consejillos para llevar estos meses casi ya que llevamos para estar en pareja de una mejor manera en casa, hay unos cuantos. Pues de todo eso hablaremos cada jueves. Seguro que los oyentes nos plantearán pues sus dudas, ¿no? Porque como yo decía antes, claro. realmente nos ha pillado a todos por sorpresa. No es algo que nosotros digamos, bueno, ya sabemos cómo actuar, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce que para evitar pues enfermedades de transmisión sexual pues hay que utilizar preservativos, hay que estar perfectamente seguro de cómo se utilizan, etcétera, etcétera. Pero esto no es ponerse un profiláctico, esto es otra cosa, Bea. Sí, pues nada, podemos proponerles a los oyentes que ellos mismos propongan temas, que pregunten o temas a debatir o qué sé yo. Pero bueno, yo aquí lo que tú me digas. Bueno, tenemos tema para rato. Eso creo. Y yo, a lo que digan los oyentes, esto ha sido nada más que a modo presentación. Los jueves, con nosotros, abriremos nuestra pequeña consulta con Bea, Beatriz Alegre, que es sexóloga, y que resuelva todas nuestras dudas. Sin duda, seguro que en estos días Bea muchas. Perfecto, yo encantadísima, ya lo sabes. Bueno, pues saludada quedas, invitada el próximo jueves. Gracias. Quedas también. Muchas gracias. Un abrazo para Nos Menorca. Nos vemos el jueves. Abrazo, saludos a todo el mundo. Chao. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting. y 37, pues maneras de vivir, y en estos momentos pues también maneras de adaptar nuestra vida sexual por muchísimas circunstancias, por el distanciamiento social, que ya es un perjuicio para la vida sexual de cada uno y de cada una, también por, como nos decía Bea, pues lógicamente las opciones que se nos pueden plantear en este tiempo de confinamiento, que intentamos resolver o intentaremos resolver todas las dudas que vosotros tengáis, y vosotras, por supuesto, nos las puedes mandar al 620-75-79-71, también a contacto@radiosporting.es, y por supuesto dejarla también en el chat de la aplicación Android. Esta será una de las cositas, una cosita más, que tendremos cada lunes y cada jueves. En concreto, Beatriz Alegre, Bea, nos acompañará los jueves, como digo, para resolver vuestras dudas y hacer, y entre todos, conseguir tener una vida sexual lo más normal posible dentro de la anormalidad de la situación actual. Y como decíamos antes, Pelayo Rodríguez, supongo que ya tienes por ahí preparado pues un repasito de la actualidad deportiva. Si te parece, vamos con ello. Estamos aquí, como bien anunciaba Lore, vamos a hablar de la prensa deportiva, vamos a hablar de lo que nos han dejado, de qué portadas nos han dejado, mejor dicho, los principales medios deportivos de este país. Vamos a comenzar con la de Marca, en la que ya de portada sale Haaland y después Mbappé. El Madrid apunta muy alto en los fichajes de los dos próximos veranos. Ojito a la Casa Blanca, que va a por las dos estrellas ahora mismo emergentes. Uno ya consagrado, como es Kylian Mbappé, y otra joven promesa recién salida del horno, que es Haaland, el noruego. También podemos ver stop a los entrenamientos de la Real Sociedad, que hablaremos de ello más adelante. Pasamos a las, donde podemos ver media cara de Casemiro con un texto al lado: se busca clon de Casemiro. Zidane quiere un centro de campo con más músculo y doblar el puesto de brasileño, que no tiene recambio, es decir, quiere pasar incluso un doble pivote. Bueno, tiene tres balas en la recámara. Camavinga, 17 años, el Star Reims, 37,5 millones de euros que vale. Kanté, el consagrado N'Golo Kanté, 29 años, del Chelsea, 80 millones de euros. Y otro jugador de la liga, en este caso la liga francesa, Soumaré, 21 añitos de Lille, 24,5 millones. Cuidado que con lo de Haaland y Mbappé pueden ser unos dos veranos moviditos en la Casa Blanca. Como decíamos, el mundo deportivo tiene unas declaraciones de Ivan Rakitic: decidiré mi futuro. Rakitic no quiere ser moneda de cambio y pide respeto. No soy un saco de patatas, ha dicho el croata en una entrevista exclusiva a Mundo Deportivo, donde también ha dejado la siguiente frase: quiero estar donde se me valore, si es aquí encantado y si no, será donde yo decida. Ojito, porque hay una disputa tensa entre el FC Barcelona y Ivan Rakitic, donde también el Barça dice que es muy probable que Lautaro se vaya al Barça. El entorno del jugador dice... Perdóname, está el Barça para hablar, dado la situación interna que tienen. Es tremendo lo del Barça, es una cosa... bueno, dimisión en bloque, mañana hay una especie de junta a través de videoconferencia, videollamada, mejor dicho... bueno, pues para intentar calmar un poquito los ánimos. Y no está la cosa para andar haciendo fichajes cuando el Barcelona, si no me equivoco, no ha conseguido llegar a un acuerdo con su plantilla. Se filtran noticias de unos y de otros. Bueno, de verdad, la casa de los líos, Sí, la verdad que Can Barça no están para tirar cohetes. Hasta 6 dimisiones. La séptima la rumorea. Salió en los medios deportivos que la ha frenado José María Bartomeu, que vuelve a estar con la soga al cuello, vuelve a estar muy cuestionado, muy señalado por los aficionados culés, y que veremos en la junta de mañana, donde se van a decir de todo, yo creo, menos guapo. Vamos a pasar al último medio deportivo, con su portada, el Sport. Vuelven a hablar del FC Barcelona, Lautaro muy cerca. Uno de sus agentes explicó que hay una posibilidad muy grande de que Lautaro deje el Inter y acabe fichando por el FC Barcelona. El argentino, ex de Racing Club Avellaneda, fichó por el Inter de Milán al principio, pues no tenía muchos minutos por la titularidad de Mauro Icardi, pero sus problemas extradeportivos y su mala relación con el club y su posterior salida en que haya cedido al PSG han consagrado a Lautaro Martínez como una de las estrellas de momento de Argentina. Puede acabar en el FC Barcelona y después el club blaugrana sigue trabajando en su fichaje, pero espera que con el OK del jugador, el club italiano facilite su salida este verano. No depende de Lautaro, que aún tiene contrato en vigor, sino más bien del Inter de Antonio Conte. Y Antonio Conte no es de desprenderse precisamente de sus estrellas. También vemos en la portada que el Tottenham tasa a Harry Kane, al príncipe Kane, Loren, agarra tal silla en 227 millones de euros. Bueno. Parece... un jugador, para que la gente se sitúe, un jugador que estuvo verano tras verano cerca de fichar, rondando el fichaje por el Real Madrid y ahora el Tottenham, nos viene el Sport con esta portada de que lo tasan en 227 millones, Loren. ¿Qué te parece esto? Me parece exagerado. Yo creo que, fíjate que es una crítica que viniendo de mí a cualquier oyente de Radio Sporting le puede sonar extraño, ¿no? Yo creo que el fútbol estos días se está viviendo en un mundo paralelo. Es mi impresión. Los medios de comunicación, tales como los que has mencionado, ¿no? Marca, AS, Mundo Deportivo y Diario Sport, lógicamente siguen haciendo su trabajo. Yo les aplaudo. Hay que potenciar incluso que siga habiendo noticias deportivas, pero personalmente creo que están viviendo en un mundo paralelo. Yo estoy notando... y es una apreciación personal, estoy notando que la prensa en general en nuestro país está quedando en un muy mal lugar, lo hemos comentado hace un mes en nuestros últimos directos, y creo que ahora mismo el fútbol está totalmente en un mundo paralelo. La FIFA pretendía que los contratos de los futbolistas terminaran el 30 de junio, que los ampliara. La FIFA no tiene potestad para decir... ¿cuándo debe de terminar un contrato un futbolista? Antes leías la noticia de Rakitic. Pues Rakitic, lógicamente, es un jugador que ha estado en entredicho durante todo el verano pasado, que ha sido moneda de cambio en dos o tres operaciones desde que es jugador del FC Barcelona. Me parece lamentable que se mercade con los jugadores. Y el tema de la cifra, la cantidad que le ponen a Harry Kane, que a mí me parece un excelente jugador, me parece totalmente desorbitada. Es que no creo que tenga que ver la situación actual, ¿no? Yo creo que, no sé dónde has leído la noticia. ¿En qué en diario? El Sport. En el Sport. No portada creo que, de Sport. Sí, pero no creo que haya diferencia entre la portada de Sport de hoy a la portada de Sport del 13 de marzo o del 13 de febrero, mejor dicho, ¿no? Donde todavía esto era. Creo que va en esa línea. El mundo del fútbol siempre se ha mantenido al margen de lo demás. Y ahora en esta situación creo que también. Porque fíjate, el Fútbol Club Barcelona, que comentabas que bueno, que están intentando pues buscar fichajes, que no han llegado a un acuerdo con su plantilla, pues ha acordado emprender acciones legales contra Rousseau, que es uno de los consejeros, uno de los miembros de la junta directiva que dimitió en bloque junto con otros dos o tres, seis, creo que hasta seis o cinco, ¿no? Seis. Sí, seis. Bueno. Pues van a emprender acciones legales. Es que fíjate en la situación en la que estamos y no es sospechoso, no es sospechoso que yo critique al fútbol cuando buena parte de mi vida me la gano con el fútbol, que yo critique al fútbol, ¿no? Pero es que me parece ahora mismo exagerado de la forma que el mundo del fútbol está planteando esta situación. Parece vivir en una burbuja. ¿Por qué? ¿Tenemos alguna noticia más al respecto? Tenemos una noticia, vamos a acabar, si te parece, con Sport, que dice: Leo Messi, el delantero más decisivo de la historia. Zidane quiere a Francesa de Ramadí. La portada que leíamos en Mundo Deportivo, donde veíamos las tres alternativas francesas de la suplencia, en este caso de Casemiro, y el español cerca de renovar a Wu Lei, a el jugador chino. Vamos para pasar el meollo de la cuestión, algo muy polémico, algo que ya comenté en una de estas portadas, y es un stop, un semáforo en rojo, unos problemas, porque así lo voy a titular. Vamos a empezar por el stop. ¿Qué es el stop? Pues la Real Sociedad, el equipo Txuri Urdin, el club Donostierra, como quieran llamarlo, quería volver a los entrenamientos y de hecho se publicó en sus redes sociales que, si no me equivoco, mañana martes 14 iba a volver pues a la normalidad o a intentar volver a la normalidad, así como hizo por ejemplo el Schalke 04, si no me equivoco, en Alemania, que iban entrenando de dos en dos en distintos campos. Sí. Pues bien, el gobierno dice que no y el Mundo sacó esta noticia con este titular: el gobierno se planta ante el fútbol e impide su vuelta al trabajo. Todo el mundo que lea o que haya leído el titular se puede sorprender, pero es que es verdad. La Real Sociedad quería volver, pero el club se planta. Dice que mientras esté el estado de invernación, no hay que alterar las restricciones impuestas por el Real Decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo. La vuelta a trabajo no es para los futbolistas, pese a que la interpretación de la redacción del decreto podía dejar algún resquicio al referirse a la apertura al público de las instalaciones. Entonces hay problemas, hay enfrentamiento. La Real Sociedad lógicamente se quejó, se manifestó también. Entonces hay un problema entre el gobierno central y la Real Sociedad, así como otros tantos clubes que querían en momentos, sabemos, confirmaciones, que como decía, Schalke 04 es el único equipo que actualmente vuelve a los entrenamientos, que está entrenando y que lo está haciendo en distintos campos, ya que su ciudad deportiva es amplia, tiene variedad de campos y están de dos en dos, respetando la distancia de 2 metros en esos dos futbolistas y sobre todo pues la distancia también de 2 metros entre el resto de sus compañeros, así como preparadores físicos y entrenadores. Bueno, esa noticia la leí el día que salió. En este caso, pues Aguacil abogaba por volver a los entrenamientos, tal y como nos has contado. Pero evidentemente aquí no es una cuestión de Aguacil, no es una cuestión de que el entrenador de la Real Sociedad o la Real Sociedad como Sociedad Anónima Deportiva pueda tomar esta decisión de alguna de las maneras, ¿no? Yo creo que seguramente, además nos dicen por aquí por el WhatsApp, ¿cuándo creéis que va a volver el fútbol? Hay dos o tres mensajes al hilo, al mismo hilo, ¿no? ¿Cuándo volveremos al Estadio Molinón? ¿Cuándo creéis que va a volver el Sporting? Bueno, evidentemente la respuesta que os damos, os podemos dar nosotros, es la misma respuesta que vais a encontrar en los organismos oficiales. Nadie sabe. La que dio Rubiales. No, nadie sabe. Y cuando digo organismos oficiales, no me refiero a los organismos oficiales del fútbol. ellos no lo saben, Pelayo. Por eso yo antes te decía que es para mí muy sorprendente que el mundo del fútbol viva en ese mundo paralelo. Yo quiero que vuelva al fútbol, pero necesitamos tener toda la certeza, toda la seguridad y sobre todo toda la confianza. Fijaros, en radiosporting.es, en estos días en los que no ha habido programas en directo, hemos realizado una serie de entrevistas en nuestra página web. Hay dos o tres muy interesantes, en general, todas lo son, pero hay una al entrenador de la Extremadura, otra al entrenador del Racing, otra a Pedro Orfila, conocido por la afición del Sporting, 14 años vistiendo la camiseta de nuestro equipo, ahora jugador del Atlético Baleares, uno de los líderes de la segunda división B, en uno de los grupos, en concreto en el grupo 1, donde juega el Sporting B me refiero, y todos tienen esa misma sensación. Todos tienen esa misma sensación. Necesitan tener la seguridad. Un futbolista tiene familia, su familia tiene amigos y familia, entre ellos. Pelayo, es que realmente hablar de una vuelta con normalidad, estoy convencido de que no. Es decir, cuando digo normalidad, digo que si vuelve el fútbol no va a ser a puerta abierta, seguro, seguro. Es más, me atrevería a decir que en este 2020 no vemos fútbol a puerta abierta. Me atrevería a decir, y es suposición mía, no está basado en nada. Simplemente es una suposición, viendo cómo están las cosas. Pero sobre todo la seguridad de los futbolistas y del entorno de un partido de fútbol. Es que se nos olvida de que son 22 jugadores o jugadoras. Es que hay un cuarteto arbitral, es que hay unos responsables de campo, es que hay unos jugadores suplentes, es que hay unos recoge pelotas, es que hay multitud de personas alrededor de un partido, Pelayo. Sí. Y precisamente... De un partido, perdón, remato, de un partido a puerta cerrada. Sí, no, está claro que coincido contigo plenamente. Además, yo es a lo que abogo, yo es a lo que pido, ¿no? Que si tiene que volver el fútbol, que por supuesto que vuelva. Cuando los organismos, cuando el gobierno, cuando sanidad, cuando los expertos crean conveniente, que sea puerta cerrada, porque no sería justo ni lógico que estemos confinados, que estemos respetando todo, que estén cerrando pues comercios, los autónomos que lo estén pasando mal, y ver todo el mundo en general lo esté pasando mal, y que vuelva toda la normalidad y de repente haya pues 20.000, 18.000, 17.000, 6.000 aficionados en cada campo. Con respecto a lo que decías, Caparrós habló para Estadio Deportivo, que es quien hizo eco esa entrevista, donde dijo: en el fútbol nos creemos muy importantes y nos van a poner en nuestro sitio. Hablaba el que es entrenador de la selección de Armenia, habló de la situación que llegó de repente, ¿no? Y dice: estuve 4 días, pero nos tuvimos que venir porque ya empezaron a cerrar y a pedir que se quedaran en casa. Ahora desde aquí tenemos la ventaja de usar diferentes herramientas para trabajar con la Federación Armenia. Estamos viendo con luz y vídeos de jugadores informándonos de cómo es el fútbol allí. Es decir, Caparrós, que lo puede encontrar todo el mundo, si pone Joaquín Caparrós en entrevista, sale en las noticias, habla un poco de esto que estabas hablando tú, Loren, de cómo el fútbol tiene que ser, como decía Valdano, la cosa más importante de las menos importantes. Y de hecho, en esta situación, permíteme que añada, está partiendo de un quinto o sexto lugar dentro de esas cosas menos importantes. Y que es que hoy es el Día Internacional del Beso, y es que no podemos dar besos. Fíjate, un beso que dices, vaya tontería. Bueno, pues esto está pasando. Yo creo que la realidad que estamos viviendo, más allá de las discrepancias políticas con diferentes grupos políticos o ideologías políticas, está la situación, y la situación nos ha sobrepasado a todos, absolutamente a todos, y el fútbol no puede ser ajeno a este tipo de decisiones. Por eso decía antes que es muy difícil que Infantino, que la FIFA, la UEFA, que Rubiales, Tebas o que David Zaganzo tengan poder para decir cuándo y de qué manera va a volver el fútbol, sí, pero no cuándo. Tendrán que seguir los criterios, en este caso de los organismos oficiales. Para eso hay un Comité Superior de Deportes, y ellos serán los que tengan que asegurar, sobre todo, y lo primero y lo principal, la salud de los futbolistas, que ya no solamente es en el partido, porque en ese partido hay un desplazamiento, en ese desplazamiento pues hay un hotel con un personal, porque ¿qué van a dormir? ¿En caravanas los futbolistas? ¿Van a dormir en caravanas? Pues no, van a dormir en hoteles con personal, hoteles que ahora mismo están cerrados. La verdad es complicado. Bueno, cerramos agenda deportiva con alguna cosa más. Pues vamos a cerrar con lo salseante, con el jugo, con lo que ya llevamos viendo semana tras semana, mes a mes y casi año a año, el continuo enfrentamiento, las continuas acusaciones y las continuas demandas entre la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, la RFEF, la Real Federación Española de Fútbol, y la Liga. ¿Por qué decíamos esto? Pues bueno, porque la Liga, junto con la AFE, demandará a la Real Federación Española de Fútbol, es decir, a Luis Rubiales, por la filtración de los audios de su reunión. Javier Tebas confirma a Radio Televisión Española que la Liga se unirá a la AFE y emprenderá acciones legales contra la Federación. La Federación dice que se acordó su oposición grabar las conversaciones sobre las condiciones de vuelta a la competición. Cruce de declaraciones, cruce de acusaciones, en este caso 2-1, si fuese haciendo un símil en un combate de boxeo, en una pelea mediática, Federación contra la Liga y AFE, así que veremos cómo queda. De momento se sabe que va a haber una denuncia, que la Liga se sumó a la AFE para denunciar, en este caso el Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, pero no sabemos nada más, habrá que esperar a la próxima semana, a esta semana, porque esto va a ir para largo. Yo creo que van a dar mucho que hablar, querrán darle bombo al asunto. Ya conocemos las ya típicas y míticas, me atrevería a decir, acusaciones, demandas, peleas, batallas, como quieras llamarlo, en fin, entre Luis Rubiales y Javier Tebas. Si alguien creía, dado cómo está montado nuestro fútbol, si alguien creía que se iban a poner de acuerdo en algo, a pesar incluso de las circunstancias, Javier Tebas y Luis Rubiales, pues ha fallado. Está claro que no, porque es que es casi imposible que se pongan de acuerdo. Es muy complicado, porque uno defiende... Nunca lo hicieron, hasta ahora nunca lo hicieron. No, pero es que uno defiende los clubes y otro defiende los jugadores. A uno le pertenece la competición, que es la Liga de Fútbol Profesional, y otro defiende jugadores y árbitros. Y a los jugadores por encima de la federación los defiende la Asociación de Futbolistas, que representa a David Zaganzo en este caso. Por cierto, asociación que presidió en su día Luis Rubiales, que fue presidente de AFE. Es decir, realmente es muy complicado. Y ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional se ha levantado de la mesa de negociación en la comisión del COVID-19. Se ha levantado. No hay ahora mismo Liga en esa mesa de negociación. Primero tendrán que llegar a un acuerdo las partes, entiendo que puedan ir un poquito de la mano, que son Federación y AFE, pero ni siquiera así creo que allane el camino a que haya un acuerdo próximo, a corto plazo. Realmente no lo creo. Así que entiendo, también nos dicen por aquí que algunos equipos que han devuelto parte proporcional de los abonos, que si sabemos algo. Hay equipos que han devuelto parte proporcional de los abonos, cierto. Concreto, el Sporting sacó un comunicado hace bien poquito avisando de esta nueva situación, de que recortaban sueldos a los futbolistas. Sí llegó a un acuerdo con la plantilla para evitar llevar a un ERTE a los empleados del club, que por cierto, el Real Sporting de Gijón, Sociedad Anónima Deportiva, tiene en demasía empleados no deportivos. Y digo en demasía porque ha sido criticado por diferentes asociaciones y plataformas que el Sporting en sus presupuestos tiene con respecto a otros equipos muy elevado el personal no deportivo. Pero bueno, ha funcionado hasta ahora y ha llegado a un acuerdo con su plantilla para este recorte. Bueno, en fin, son circunstancias. Hablando de recortes, hablando de plantilla, hablando de trabajadores, en este caso los futbolistas, super trabajadores, por aquello del super sueldo. Pues ahora toca hablar precisamente de la parte contraria, a Pedro Rodríguez, porque en un ratito nos espera Juan Carlos Galindo, que representa la plataforma Autónomos en Acción. Si hay un sector en este país que está totalmente olvidado, apartado, y como dice el gobierno, que no va a dejar a nadie atrás, por el camino se han quedado los autónomos y autónomas de este país. Y nos lo va a explicar Juan Carlos Galindo, ¿te parece? Me parece perfecto, Loren. Bueno, pues cerramos la agenda deportiva y nos vamos a hablar de los autónomos. Nueve y un minuto de la noche, continúas en directo en QEC, quédate en casa a través de radiosporting.es. Ya sabes que tienes abiertas nuestras vías de comunicación, WhatsApp 620-75-79-71, que hoy se está llevando la palma. También os recuerdo que si tenéis dispositivo Android, bien sea un móvil o una tablet, puedes descargar gratis nuestra aplicación Android, donde además de estar escuchando QEC, escuchar la hora rojiblanca a partir de las 11 de la noche con Juan Aúja y toda la programación de Radio Sporting y ojalá en algún momento nuevas retransmisiones de fútbol, pues la puedes descargar en el Play Store. Que te quieres poner en contacto con nosotros en Twitter, bueno, somos @radio-sporting y hoy tienes para usar el hashtag QEC lunes. Nosotros hacemos nada, una pausita brevísima mientras escuchamos, pues en el Día Internacional del Beso, pues ¿qué vamos a escuchar? Pues besos, del Canto del Loco. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal. En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela? ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niños y hacer la compra? La gente es genial. A ver, mi cumpleaños puede esperar. O sea, lo importante ahora es parar esto. Si el médico te ha dicho que está todo bien, pues tú confía en ellos, que son los que saben. Vale, mi amor, pero no cojas ni metro, ni bus, ni nada y cuídate mucho. Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Piensas salir? Sé responsable. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting. Ahora sí.

Sí, pero además yo creo que es algo histórico. No. Este gobierno sí quizás lo haya escenificado de la peor manera posible. Yo creo que hay una discriminación total y absoluta entre el trabajador en régimen general y el trabajador en régimen especial o en régimen de autónomo, el sistema RETA, donde al final queda clarísimo que hay no una España de dos velocidades, sino ciudadanos de dos clases, ¿no? Donde esto contraviene cualquier derecho, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y, por supuesto, no nuestra Constitución. En su articulado dice claramente que no se discriminará a nadie por razón ni de su sexo ni de ningún otro tipo, ¿no? Ni credo o religión. Y en este caso parece ser que los autónomos somos seres de otro planeta, no nos ponemos enfermos, todos somos millonarios, todos tenemos muchísimo dinero en la cuenta corriente para aguantar un mazazo como nos han pegado. Hay que decir que hablamos de 3,3 millones de autónomos y autónomas, por supuesto, de hombres y mujeres, que ya están rozando el drama social, porque de esos 3,3 millones de autónomos, prácticamente 1.900.000 somos autónomos o solitarios, es decir, o autónomos que autotrabajan, o trabaja nuestra familia con nosotros, nuestra mujer, una hija, o algún primo, o algún hermano, o algún tío, o algún sobrino. Y esto es un problema, porque normalmente cada autónomo depende entre una y dos familias, inclusive tres, te diría, de este cierre obligado, que estamos totalmente de acuerdo, que nos sumamos, por supuesto, a parar este bicho, que al bicho no, el autónomo va a estar siempre de cara y siempre ayudando a parar al bicho, pero lo que es una pena que hace muy poquitos años saquemos 60.000 millones de euros para ayudar a la banca, 60.000 millones de euros para ayudar a la banca, y por unos cientos de millones de euros el trabajador autónomo no tenga nada donde agarrarse ni nada donde sujetarse. Es un problema. Para poner un poquito a la gente en situación, ¿no? Y además, pues yo me siento parte, ¿no? Porque en este caso, pues represento a ese colectivo, o estoy, mejor dicho, en ese colectivo. El autónomo, desde, digámoslo así, desde tiempos inmemoriales, independientemente de los gobiernos y de la situación actual de este estado de alarma, siempre ha estado menospreciado y siempre ha sido considerado como un lujo, ¿no?, de la sociedad. Eres autónomo, eso es que eres muy guay, muy freelance. Sí, no, hay algo importante. Si le ponemos tú que estás en los medios, una cachofa, un micro, a alguien que está estudiando en la universidad, ninguno te dice que quiere ser autónomo. Todo el mundo te dice que quiere ser funcionario, quiere ser político, quiere ser... nosotros desde nuestra humilde plataforma cívica y ciudadana, Autónomos en Acción, nos gustaría cambiar eso y que todo el mundo, cuando terminara una carrera, quisiera ser autónomo, quisiera ser empresario, quisiera ser emprendedor, quisiera desarrollar, idear. Es cierto que no todo el mundo quizás valga para ser autónomo, y a los hechos me remito. Nos están dejando tirados en la cuneta directamente y estamos sobreviviendo. Pero esto va a ser un drama familiar. O sea, no tenemos dinero. Llevamos 29 días con nuestros negocios cerrados. Esto es un problema, porque muchos estamos al día. Nosotros no somos empresarios ricos, ¿eh? No tenemos 30 empleados, 200, 500. No somos micropymes, autónomos, insisto, entre uno y tres empleados como máximo, o cinco. Y no nos han ayudado. ¿Sabes que todavía no ha llegado? Los bancos están poniendo problemas para aplazar las hipotecas. Esto que cacareaba nuestro presidente Sánchez, el de turno, ¿eh? No digo Sánchez porque es el que le toca ahora aguantar, que decía que podíamos todavía hay los ERTEs no se han pagado, los trabajadores por cuenta ajena no han recibido todavía su dinero. Los autónomos no podemos solicitar ninguna, salvo el ERTE por cierre forzoso. El resto tenemos que justificar que nuestras ventas han caído un 75% cuando los negocios se cierran el día 13, a mitad de mes. Es prácticamente imposible. No hay ayudas reales. Nosotros desde Autónomos en Acción lo único que le estamos pidiendo al gobierno es: pare usted el reloj de los autónomos. Fíjese qué poquito le estamos pidiendo. Oiga, que no nos cuente, no nos haga pagar por no trabajar. Ya pagamos marzo 360 euros el que es autónomo societario y 278 el que es autónomo normal y corriente. Y vamos a tener que pagar abril también, porque las ayudas no llegan hasta mayo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué está pasando en este país donde las personas cada vez importamos menos? Pero oiga, ¿este gobierno no era el que rescataba personas? ¿El que iba a cambiar las cosas? ¿Qué está pasando? Uh-huh. En esas medidas que tú... No, no lo entendemos. En esas medidas que estás comentando, mejor dicho, que cacareaban con voz muy alta y quizás con algún golpecito en el pecho o con algún otro miembro debajo de la mesa, que también es posible, y eso es apreciación mía personal. Sí, ojo que la comparto, que la comparto. Sí, ¿no? Bien. Nosotros tenemos pelos en la lengua, al contrario. Yo a mí me gusta tener un idioma claro con la gente porque yo creo que somos todos muy mayorcitos. No nos entienden, efectivamente. Digo, careaban esas medidas, esas ayudas. Hoy, de alguna manera, y casi tímidamente me atrevería a decir, lanzan una moratoria en cuanto al pago de los impuestos. Pero yo quería rescatar lo que comentabas antes, ¿no? Las ayudas, los ERTES, los créditos ICO, que nos han engañado y se los han dejado a los bancos. Tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero primero hay que decirle a todos, no pone un céntimo. Un préstamo ICO es única y exclusivamente que te avala el Estado. Esto ya existía antes de esto. Esto no es ninguna medida adicional. El Estado no saca 100.000 millones de euros. Le dice a la banca, oiga, banca, preste usted 100.000 millones de euros con mi aval. Y la banca, que es muy lista, lo primero que ha hecho con esos 20.000 millones garantizados por el Estado, ofrecérselos a sus clientes preferentes. No queda un céntimo. En esta segunda tongada, por llamarlo así, en esta segunda, primero fueron 20.000 y ahora son otros 20.000, va a pasar exactamente lo mismo. Los bancos tienen preconcedidos a las pymes, y digo pymes porque son hasta las medianas empresas. Es cierto que esta segunda parte de esos ICO parece más destinada al empresario autónomo. Vamos a ver lo que le llega. Pero una vez más, preconcedidos porque se dan, y esto lo ponen en el decreto del ICO, a criterio de las entidades financieras y de crédito. El criterio lo pone el banco, no el Estado. ¿Qué ayuda es esta? No, hombre, no, usted tiene que decir, banco, a cualquier autónomo que le pide, usted le da, y yo le avalo, porque tiene un problema. No, no, usted, banco, como entidad privada que es, elija usted el criterio. ¿Qué criterio han elegido? Pues a los que más tienen, porque los ICO se basan en la viabilidad del negocio. ¿Y qué negocio es viable si está cerrado? Pero el propio banco, usted sabe que también ha habido, y déjeme que se lo comente, que estoy seguro que usted lo sabrá, pero por si algún escuchante de su programa no lo sabe, también se pueden rescatar los planes de pensiones y los planes de pago. ¿Sabe usted qué dice el banco? No me consta. Perdona que te mando el decreto. Uf, tengo que consultarlo, no tengo ningún... Es decir, nos están tomando el pelo. Las entidades financieras y de crédito, y sobre todo el gobierno de turno, lo está peor, es imposible. Va a haber, hoy me decían por WhatsApp muchos de los asociados que ya tenemos en estos 9 días de existencia, que ya no tienen para comer. Es que esto ya es un drama familiar. Y estamos encerrados en casa, no podemos trabajar, tenemos que pagar. Y usted decía antes, déjeme que le diga también, por favor, no ha hecho ninguna moratoria, ha retrasado el pago, pero tengo que hacerlo, de aquí 20 días. ¿Cómo voy a pagar de aquí 20 días si no tengo ingresos? Bueno, ¿cómo voy a pagar de aquí 20 días si no tengo ingresos? Yo, es que la palabra moratoria desde el día 1 me pareció... Una demagogia. No tiene nombre, pero bueno, ¿pero a quién quieren engañar? Claro, ¿qué ocurre? Y hay que decirlo, Malte, claro. Por eso te agradezco, le agradezco de verdad que cuente con nosotros para por lo menos ser un altavoz en su zona de influencia, porque los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, están siendo regados. No es el suyo, le pregunto, ¿le ha llegado alguna subvención por parte del...? No. En su cuenta, ¿no? No, qué pena, lo de Che, es que soy valenciano, ya sabe que nos llaman los Ches, desde Valencia. Te lo garantizo, y si hubiera algún político escuchando, si pudiera cortarme la señal, seguro que lo preferiría. Que se la cortaría. Bueno, pues déjame que yo le ayude a que siga pensando en que le corten la señal. es de verdad de agradecer que usted nos dé voz a los que no tenemos voz, porque el gobierno ya se ha encargado de comprar las voluntades de los medios de comunicación. Oiga, usted pone La Sexta, usted pone Telecinco, usted pone Onda Cero, usted pone La SER, usted Es todo igual, todo lo mismo, esto es una maravilla. A los autónomos se les está ayudando. El otro día, no recuerdo el nombre porque la verdad, que no salió un diputado socialista diciendo que los autónomos ya habíamos cobrado todas las ayudas. Que gracias al gobierno socialista habíamos cobrado, que en la crisis del 2008 no habíamos cobrado. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Ese hombre está mintiendo. Ese hombre no debería de salir a trabajar más. Debería irse a su casa. Oiga, un político que solo sabe mentir. Es alucinante que salga de verdad, que todos hemos cobrado. No hemos cobrado nada. Nada. Ni se le espera. Y lo peor de esto es que esto no nos volverá a pasar, porque usted sabe, a partir hoy mismo, yo estoy en la Comunidad Valenciana, como usted sabe, en Valencia, aquí es festivo, pero yo mañana tengo que salir a trabajar, da igual que me infecte, que no me infecte, vaya preparado o no vaya preparado, soy autónomo. No han pensado en mí en un solo minuto, ni un solo minuto para... ¿Y sabe usted por qué nos obligan a ir a trabajar hoy? Para no tener que pagarnos ni ayudarnos, tener la excusa de decir, oiga, usted podía salir a trabajar, pero ¿a quién voy a visitar? En mi caso, yo tengo una consultoría de servicios, sí, sí, cumplimiento normativo. ¿A quién visito? ¿A quién visito? Si voy por la calle y me va a parar la policía y me va a multar, que le voy a decir, soy autónomo, jajaja, ja, ja, que tengo que llevar el recibo de autónomos en la boca, el sellito de la empresa, no, es que voy a visitar a un cliente, ¿y por qué no lleva mascarilla? Porque no, porque tampoco tenemos, entramos en un bucle y me detiene. Porque claro, como me pinche, me enciendo, ¿Qué hacemos? Claro, tenemos un problema. Tenemos un problema muy importante. Y nadie nos está ayudando. Es de verdad, de juzgado de guardia, y en cambio ves los medios, ves las encuestas, y dices, Dios mío, me estoy viviendo en un mundo paralelo, donde resulta que el Partido Socialista Obrero Español es el más valorado, sube 20 escaños, y digo, no lo entiendo, vivo en otro país y vivo quizás en otra dimensión, ¿no? Porque yo creo que este gobierno está dando la espalda, de verdad, 3,3 millones de autónomos, que si tuviéramos la valentía, la gallardía de unirnos. Pero mire usted, y le voy a decir algo también, crítica hacia nosotros, hacia el colectivo de autónomos. Hacemos gala a nuestro nombre. Somos autónomos. Asociarnos lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado. Y le hablo con conocimiento de causa. Nosotros llevamos una experiencia de 10, 12 días donde estamos teniendo algún problema que otro con los propios autónomos. Que están muy politizados algunos. Y intentan defender lo indefendible, y dices, no me lo puedo creer que tú seas autónomo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y claro, ante eso tenemos que luchar también, y siempre hemos sido un colectivo donde al final, mire usted, y también hay que decirlo claro, todas las asociaciones que existen no han servido para nada, para nada. No hemos hecho lobby, no hemos sabido hacer lobby. Quizás por la orientación de estas asociaciones, que han hecho lo que han podido. Ella es una crítica siempre constructiva, pero es la realidad. Ahora, las asociaciones de actores enseguida han funcionado, los amigos del poder, los actores enseguida, sí, dice usted que sí, le van a dar ayuda ya, enseguida, ya, van a sacar dinero para ellos, sí, para ellos, sí. ¿Qué diferencia hay entre un autónomo que es un tramoyista a un autónomo como yo, que soy un consultor? ¿Qué diferencia hay? ¿Que él está en el sector del cine y yo no? ¿Somos personas o no somos personas? Pero tenemos un problema muy importante en este país, y espero y deseo que esto no vuelva a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir, tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Y qué es lo que no había hasta ahora? Ninguna fuerza política que representara los intereses de los autónomos. Y en eso estamos. Amigo mío, no sé, y discúlpame que mi tono, pero mi tono no puede ser otro. Yo con el tono no tengo ningún problema. Yo se te oye bien, que a mí es lo único que me preocupa. Y lo importante, se me entiende, que sí, es importante. Sí, seguro que sí. Bien. Fíjate, te voy a leer textualmente y me das tu opinión. Es un escrito, en este caso, del gobierno del Principado de Asturias. Ayuda del gobierno de Asturias a los autónomos. 4 millones... para apoyarles con el pago de los gastos fijos que deben afrontar a pesar de tener sus negocios cerrados. pone varios ejemplos, pues alquileres de locales, cuotas hipotecarias, cuotas mínimas de suministros, de electricidad, combustible, agua, telefonía, conexión a internet, gastos de seguridad, gastos de asesoría fiscal y contable, seguros, publicidad y redes sociales, gastos financieros, adquisición y mantenimiento de software, entre otros conceptos. Ayuda individual, 400 euros. Muy bien, pues está muy bien, con 400 euros. El primer concepto, perdóname Juan Carlos, alquiler de local y cuota hipotecaria, ya está. Bueno, mire, además le voy a decir algo todavía que imagino que usted ya habrá caído en ello y nuestros queridos escuchantes también. Estas ayudas son subvenciones. Estas subvenciones se dan, en teoría, por orden de llegada. ¿Sabe usted el orden de llegada cuál es, no? El de siempre. Me da igual que sea el Principado de Asturias que aquí en la Generalitat Valenciana. Son subvenciones. Las subvenciones se dan hasta agotar existencias. Como las rebajas, ¿eh? Hasta agotar existencias. Pues lo mismo. Y en teoría, por orden de llegada, siempre se acaban las subvenciones antes de que te toque a ti. Siempre, de verdad. Yo tengo 52 años, he optado alguna subvención que otra, jamás me han dado esas subvenciones. Jamás. Y es un problema. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues yo entiendo que todos los políticos ahora, de repente, han visto un nicho de voto importante en el sector autónomo y de repente todos tienen medidas, todos quieren hablar con nosotros, todos quieren hacer cosas. Pero oiga, no se puede. Mire, aquí en el Ayuntamiento de Valencia, había, se lo voy a contar porque se va a reír, por supuesto, y no, nuestros oyentes también se van a reír. Había unas ayudas de diferente cuantía, hasta 3.500 euros. ¿Sabe usted cuáles se terminaron antes? Las de los 3.500 euros. Fueron las primeras que dieron. Qué pena que no podamos saber a quién se las dieron. Porque estoy seguro que se las dan siempre a sus amigotes. O a sus amiguitas, sin ningún género de dudas. Y es un problema, porque al final eso ya no que el desapego hacia las instituciones y el hastío sea ya brutal para el sector autónomo. Alguien tendrá que mirarnos alguna vez sin que seamos el patito feo, los comerciantes. Vosotros se lo coméis por los mercados también, ¿no? Los mercados, los mercaditos, también ahí, ¿no? Y pues sí. Pequeño comercio, el comercio de proximidad, el que te mima, el que te cuida, el que está debajo de tu casa, narices, alguna vez nos tendrán que cuidar, nos tendrán que tratar bien, ¿existe algún plan de impulso para cuando todo esto termine? En nuestro manifiesto está. Mira, gobierno. Claro, ¿cómo va a haber un plan de impulso cuando todo esto termine si no saben lo que van a hacer hoy? La solución para el autónomo, Juan Carlos, es endeudarse más. No. La solución para el autónomo es, virgencita mía, que me quede como estoy. Fíjate lo duro que es que la solución sea, porque claro, aquí no tenemos, sé usted que le digo porque tengo un amigo allí, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, también es cierto, acaban de dar en una primera medida un cheque por $1,400 ya, y luego una renta semanal de $600 a la semana. Esto ya, el Estado de Florida lo acaba de aprobar, ya ha dado el primer cheque de 1.400 y va a dar $600 a la semana. Es cierto que aquí tenemos otras ventajas como es la sanidad, que por cierto, nos estamos dando cuenta que tampoco la teníamos tan bien como decíamos que la teníamos, ¿eh? Cuidadito, hay algunas comunidades autónomas como Madrid que se lo tiene que hacer mirar. Nosotros aquí en Valencia, entiendo que ahí en Asturias no habéis salido en noticias, entiendo que de momento el COVID os estará afectando seguro, pero no sois de las comunidades donde tienen el pico de las UCIs muy elevado, ¿no? No, en cierto modo yo te puedo hablar, yo particularmente te puedo hablar de dos comunidades, una, Asturias, por razones obvias, porque soy de Gijón, obviamente. Dos, Cantabria, porque en concreto vivo en Santander, con lo cual son dos comunidades que están muy parejas, muy parejas en ese nivel de pocos contagios, de una curva que ya se dobló hace tiempo. Por desgracia tenemos todavía que contar por las muertes, porque todavía sigue habiéndolas por desgracia, pero sí es cierto que estamos un pelín por debajo, y esto lo digo con toda la precaución que puedo, un pelín por debajo del nivel nacional, cierto es, y muy por debajo de algunas comunidades. No, por supuesto, pues vosotros aún todavía habéis tenido suerte, quizás, a lo mejor, oye, no sé si el clima favorece, no sé si a lo mejor las distancias entre vuestro estilo de vida también, yo conozco un poquito, muy poquito, sé que también en el campo vivís a mucha distancia unos de otros, no tenéis muchas aglomeraciones, salvo las grandes capitales, por supuesto, ¿no? Igual eso también favorece, el que obviamente los contagios pues se vayan más de cerca, ¿no? Más que vayan en más lejanía, me refiero, haya más espacio, ¿no?, entre ellos. Pero volviendo otra vez al tema de las ayudas, mira, todas las ayudas que nos puedan dar, que no sea darnos dinero, no nos sirve para nada. Mira, yo llevo 52 años pagando impuestos. Jamás le he pedido nada a mi gobierno. Jamás. Nunca le he pedido nada. Ahora es cuando le pido porque necesitamos ayuda y no nos está dando la ayuda. Para mí es un gobierno fallido. Es un gobierno que me ha fallado como ciudadano y como colectivo. Y esto nos tiene... hay que cambiar el paradigma. No podemos depender del Estado. Si pensábamos que mamá o papá Estado nos iba a ayudar, nos acaba de dar una bofetada literal en toda la cara, o en toda la frente, o en otra parte del cuerpo que tú antes has nombrado muy civilinamente. Ahí se queda una patada, no una bofetada. Y nos ha dicho, y lo voy a decir, jódete, joderos, nos voy a ayudar. Y claro, en ese momento tenemos que pensar que si pasa otra vez va a pasar lo mismo. Entonces tenemos que reinventarnos. Te lo digo de verdad, no va a quedar más remedio que ayudarnos entre nosotros, no sé si a través del trueque, no sé si a través de no sé muy bien qué, pero al final, porque es que este gobierno no nos ayuda. ¿A dónde van los impuestos? Y fíjate que no quiero ser populista. Intento contenerme para no decir Europa, para que estamos en Europa, para qué nos sirven los políticos, para qué nos sirve el Congreso, para qué nos sirven las autonomías, para qué nos sirven tantas y tantas cosas, porque no quiero que el populismo me venza. Y lucho para no ser populista. Pero llega un momento que no puedo. Me caigo ante esa magia que tiene el populismo, porque es que este gobierno nos lo está poniendo muy complicado. Autónomos en acción, ¿qué tenemos que hacer para asociarnos, para informarnos, para ponernos en contacto? Bueno, muy sencillo, hemos habilitado una página web, www.autonomosenaccion.org, autonomosenaccion.org, y inscribirse automáticamente, por supuesto, una vez cumplidas las leyes de protección de datos y todos los consentimientos habidos y por haber, te vamos a clasificar, permíteme la expresión, en una zona. Tenemos ya responsables de zona, hemos terminado nuestra expansión aquí en la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete, Cataluña, Andalucía, y vamos a abrir ya ahora mismo La Rioja, Comunidad de Madrid también estamos, y por cierto, también en Asturias, en Cantabria también tenemos gente, e invitamos por supuesto a todas esos autónomos que quieran luchar, que quieran decir que aquí estamos y que quieran dar un paso hacia adelante, que lo den, porque solo haciendo cosas diferentes podremos cambiar las cosas. Va a ser muy complicado si yo me quedo en mi casa gritando, saliendo al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios. No es suficiente. Tenemos que hacer más cosas. Y solo llegando a las instituciones cambiaremos. No se puede. Está demostrado que el asociacionismo, en el colectivo de los autónomos y el sindicalismo, ya ni te cuento, ¿qué sindicato va a haber cuando no existe las cuotas patronales, cuando no existe el copago, cuando no existe muchas cosas? Es muy complicado hacerlo. Por lo tanto, solo nos queda el unirnos, el juntos somos más fuertes, que es nuestro lema, e intentar cambiar las cosas desde las instituciones. Yo hoy, Juan Carlos, tengo que decirte que siento no tener más tiempo. Tradición en esta casa es repetir siempre con nuestros invitados, pero fíjate, quiero ir más allá contigo. Sé que Autónomos en Acción es una plataforma que quiere dar el salto, o de hecho está creado para dar el salto a la política, para ocupar esas instituciones que ahora mismo nos están haciendo de menos. Yo te lanzo un guante. No me tienes que contestar hoy, ¿eh? Pero viendo tu carácter me da la sensación que la respuesta me la vas a dar hoy. Yo te lanzo un guante. ¿A ti te interesaría tener un debate con un representante de un partido político, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, alguien que defienda que se trata bien a los autónomos, porque no me va a ser fácil, no me va a ser difícil encontrarlo? Un día y hora. Vale. Y lugar. Vale, no, no, el lugar yo os lo monto aquí rápidamente, eso no hay ningún problema. No, vamos, día y hora. Va a ser difícil que encuentres a alguien que tenga la cara dura de aguantar lo que le voy a decir. Bueno, pero hay gente, y tú lo sabes igual que yo, hay gente que defiende la política de este gobierno. Bueno, pero... Con respecto a los autónomos estoy hablando, ¿eh? Escucha, claro, cobrará de ello. Si yo solo entiendo. Pero si es que es normal. ¿Qué va a decir alguien que cobra del Partido Socialista? Pero es que yo esto lo veo súper normal. Pero claro, pero lo que no veo normal es que opinen igual la gente que no cobra del PSOE. ¿Qué me va a decir un concejal del PSOE? Pues hombre, pues que lo está haciendo de maravilla Pedro Sánchez, que es el presidente de todos, el ciudadano Kane, el Obama blanco. Me va a decir qué discursos da, como si fuéramos todos parvulitos, por cierto. Encantado, pero sí, y además yo le tengo que alabar el gusto, y además va a tener que aguantar que yo le diga del mal que tiene que morir, metafóricamente hablando, por Dios, que no se me malinterprete. Y lo va a tener que aguantar con una sonrisa, porque para eso le pago, porque tú sabes que a los políticos les pagamos todos, ¿verdad? Sí, sí. Seamos de izquierdas o de derechas. Entonces, como le pago, va a tener que aguantarme y nos, porque le pagamos para eso. Entonces, encantado, pones día y hora, vale. Pero sobre todo que escuche primero esta entrevista. Sí, sí, por favor, sí, sí. Mira, Juan Carlos Galindo es esta persona que te está esperando. Sí, sí. Pues no te preocupes, que yo soy el que lanza el guante, totalmente improvisado, también te lo digo. No, lo sé. Me ha parecido que era improvisado. Ojo, lo puedes tener preparado, ¿eh? Pero No. No, yo no preparo nada. Yo soy así. Justo, ¿no? No. No lo tenía preparado, lo confieso, pero me ha surgido y creo que sería interesante, sobre todo para los oyentes, un debate que creo que en democracia es lo más sano que hay, debatir. Y por supuesto va a ser siempre un debate limpio, sí, como les contaba. Yo jamás, mi estilo no es ser chabacano, pero creo que el que nos está escuchando, mi estilo es un estilo directo, concreto y conciso. Uh-huh. Y no puede ser de otra manera. Pues obviamente no entraremos en ninguna otra terna que no sea la que toque. Perfecto, pues ahí lo dejamos. Juan Carlos Galindo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. A ver si lo digo bien. Pucha Asturias, ¿lo he dicho bien? Pucia. Venga, ahí. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting. Minutos para las 10 de la noche. Pelayo Rodríguez, ¿tú sigues por ahí? Sigo por ahí. Estuve tomando apuntes. Hay cosas que hay que hacer. Y yo creo que la radio en directo está para este tipo de cosas. Y creo que que creo que ha estado excelente, Juan Carlos Galindo. Yo le escuché con nuestros compañeros de PAP Radio el pasado jueves. Me ha parecido una persona de estas que tiene muchísima fuerza a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Me ha parecido sensacional, ¿no? Y además creo que es muy nutritivo todo lo que ha dicho, todo lo que nos ha contado y sobre todo la fuerza con lo que le ha contado. En estos momentos en los que, como decíamos hace un tiempo, ¿no?, los medios de comunicación y como ha contado Juan Carlos Galindo, están en un momento, valga la redundancia, en el que les falta esa libertad y esa forma que yo creo que el periodismo sobre todo debería de tener, que es esa libertad de expresión, esa libertad de opinar, de comunicar. Pues en estos días nos está faltando un poquito, pues yo creo que lo ha roto de golpe Juan Carlos Galindo, contándonos lo que nos ha contado, dicho de la manera más clara posible, sobre todo para llegar a la gente. En conversación privada, he de decir que vamos a intentar hacer ese debate en Cuece en directo. Vamos a intentar hacerlo con todas nuestras fuerzas. Hoy en día, pues las diferentes vías de comunicación a través de plataformas digitales, como puede ser el Skype, como puede ser cualquier otra, creo que nos van a venir de maravilla para hacerlo. Lo difícil va a ser encontrar a alguien que quiera o se atreva a defender la postura del gobierno para con los autónomos y autónomas de este país. Me da la sensación de que esa va a ser la parte complicada. Va a ser la parte complicada. Porque si en algo se caracterizan nuestros políticos y políticas, es precisamente por no ser valientes. Es muy complicado encontrar a un político o a una política valiente y que defienda su teoría hasta el infinito y más allá. Como decía el otro, ¿no, Pelayo? Al fin y al cabo, se trata de que cuando uno tiene unas ideas, intente llevarlas al extremo. Y cuando digo el extremo no hablo de ser extremista, digo de llevarlas con todas las consecuencias. Y si yo soy valiente y digo que esto está bien hecho, y mi gobierno lo ha hecho así y así, y por esto y por esto. Pues un debate virtual en QC, pues lo vamos a preparar, con mucho mimo. Oye, que ya casi nos dan las 10 de la noche, pero bueno, hoy es el primer programa, es una apuesta de largo, bueno, en fin. Que yo te quería preguntar, Pelayo Rodríguez, estamos sin bares, chico. No están los bares abiertos, ni el del fútbol, ni el otro. Bueno, no tenemos partiendo bar. De la base de que el bar del fútbol nunca se abrió, siempre estuvo cerrado. La verdad es que sí, los bares donde, pues bueno, solíamos ir a tomar aquí, en este caso, sidras, cañas, a tomar algo con los amigos, un café, hacer reuniones, esos bares de pueblo, esos bares pequeñitos, acogedores, esos bares grandes o simplemente esos bares, esos pubs, pues que ambientan con música en directo, con artistas a los que les quieren dar la oportunidad de mostrarse al mundo y amenizar la noche. Se echa de menos porque, bueno, en la zona de aquí yo vivo hay muchos, claro. y ojalá podamos, cuando pase todo, pues salir y ayudar también a esos comercios que también hacen una labor muy importante y que pocas veces se reconoce, ¿no? Pues se suele reconocer, por lógica, a las fuerzas de cuerpo de seguridad, a los sanitarios, a otro tipo de gente, pero a los camareros nunca he visto yo que se reconozca por su labor y yo creo que yo... ¿Tú si pudieras, adoptarías un bar? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues 15 minutos para las 10 de la noche. Vamos a adoptar un bar, venga. Estás muy pedo, lo vas a estar. 9:45 de la noche. Eso significa que llevamos 1:35 en directo en QC, en Quédate en Casa. Lo hablábamos antes, Pelayuyo. Pues oye, que echamos de menos los bares. El bar del fútbol, en nuestros Ahora Sporting, en nuestras retransmisiones, cuando acudíamos a ese bar con V. Pero sobre todo echamos de menos los bares con B. Y si nos dejaran adoptar uno, y si nos dejaran adoptar un bar, pues ¿qué haríamos en estos momentos en los que nos podemos salir a disfrutar de nuestras sidrerías, de nuestras cervecerías, de una cañita, en una terraza? Bueno, pues hay una opción virtual al menos, y una opción que además tiene un sentido social que a mí particularmente me encanta. Adoptaunbar.com. Don Ricardo Marín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Loren, ¿cómo estás? Bueno, bueno, bueno, adoptaunbar.com. Que esto, claro, debido a la situación actual, porque ¿a quién se le ocurriría hacer esto en una situación normal, no? ¿O sí? Bueno, bueno, a ver, lo primero, imagínate si nos dejasen adoptar un bar con V. O sea, la guerra que provocaríamos entre todos, ¿eh? Si cada uno tuviéramos nuestro bar con V en casa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, sería ya el acabose. Pero bueno, como no podía ser de otra forma, pues esta iniciativa salió con una caña en la mano. No, yo te iba a preguntar de qué marca era incluso. Eso ya lo... Pues bueno, una MAO, ¿no? Como buenos futboleros. Pero nada, Nacho nos llama, nos dice que se está tomando una caña en su jardín ya en pleno confinamiento y que ha tenido, nos dice que ha tenido esta idea. Y dices, ¿pero tú estás en serio? Y bueno, al final sí que estaba en serio y en cuestión de 3 horas pues estábamos registrando marca, dominios y demás, ¿no? Ajá. Al final teníamos claro el problema, como hosteleros que somos algunos, pues oye, que la falta de liquidez va a ser brutal, ¿no? No solo hace un mes, sino lo que dure todo esto. Entonces, pues oye, se nos ocurrió montar esta plataforma para conectar a los bares y restaurantes con sus clientes, de tal forma que puedan precomprar esas futuras consumiciones para poder degustarlas cuando abran y de esta manera pues otorgarle esa liquidez al bar tan ansiada a día de hoy, ¿no? Y ahora, fuera de cachondeo, lógicamente estamos hablando de una iniciativa que tiene un golpe de efecto visual. Y hablo de sobre todo las redes sociales, ¿no? Adopta un bar, que parece que suena pues como un poquito fábula, pero sin embargo detrás, Ricardo, existe ese dogma, ¿no? Que es la solidaridad, que ahora todo el mundo recurre a ella y la ayuda, ¿no? Como hosteleros, en este caso, y fíjate, hace 5 minutos hablábamos con la plataforma Autónomos en Acción, precisamente reivindicando toda la necesidad que tienen los autónomos y en este caso concreto la hostelería, porque hoy se ha vuelto al trabajo, sí, se han vuelto actividades, diferentes actividades, pero quién sabe cuándo volveremos a un bar, a una terraza, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues qué mejor que ayudaros. Pues así es, así es. Estamos viendo muchísimas iniciativas preciosas, alucinantes. Y luego pues estamos a la espera también de que las grandes marcas del sector, pues como grandes cerveceras o espirituosos y demás, pues de verdad decidan apostar de verdad por qué hacer, ¿no? Porque estamos viendo anuncios muy bonitos en la tele, que si los ves 3 veces acabas llorando, pero nada concreto, ¿no? Entonces pues este tipo de plataformas sí que vamos a lo concreto, que es ayudarle. ¿De qué forma? Pues oye, de esta, es lo que hemos encontrado. Entonces, pues bueno, es ponerlo en valor, darle difusión e intentar llegar hasta el último bar del último rincón de Gijón y de cualquier lado, por supuesto. Yo, por ejemplo, un amigo nuestro, charlábamos con él hace unos días, la cervecería Evia, en la calle Alcalá, en Madrid, un sitio fenomenal, yo solo lo recomiendo a todo el mundo, nos atendía Manuel Evia, y yo quiero adoptar cervecería Evia. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, adoptar, consumir virtualmente hoy, déjame hacerlo bien. Creo que es gastar hoy para empinar el codo después. Arrima el hombro ahora para empinar el codo después. Ya estaba yo. Bien. Yo lo de empinar el codo, fíjate, con eso sí que rápidamente. Bien, digo. Eso no falla. Por ejemplo, tenemos unas ganas todos. Ya te digo. Cervecería Evia. ¿Qué tendría yo que hacer? Primero, cervecería Evia, supongo que incorporarse a vuestra iniciativa, ¿verdad? Claro, o sea, al final, bueno, si nos han conocido directamente, pues es tan sencillo como entrar en adoptaunbar.com y por unos sencillos pasos, pues te das de alta, nosotros te mandamos un mail de bienvenida para completar el registro y ya está, suben su oferta de productos en la medida que quieran, pues más amplia o más sencilla, y en ese momento pues tú lo buscas y consumes lo que quieras. ¿Que no está dado de alta el bar porque no sea, por lo que sea? Pues oye, recomiéndanoslo, o sea, tienes la opción en la web, de una forma muy sencilla, recomiéndanos qué bares o restaurantes quieres que estén con nosotros. Ajá. Y nosotros automáticamente nos ponemos en contacto con ellos, o los buscamos a través de un buscador, o si tienes el contacto directamente, pues oye, hablamos directamente y por supuesto, en el 95% de los casos nos van a decir que sí, que oye, que tiene que perder, ¿no? Bien, ya está Cervecería Evia incorporado a adoptaunbar.com y yo quiero consumir ahora, o sea, no, miento, estoy yo con ahora, no, vamos a ver, yo arrimo el hombro ahora gastando en ciertas consumiciones que posteriormente, con ese capitán a posteriori que se ha hecho ahora tan famoso, cuando Cervecería Evia abra, voy con mi vale, digámoslo así. Tal cual, tú recibes en tu correo electrónico un número de pedido, exactamente el mismo que recibe la Cervecería Evia, y automáticamente en el momento que puedas ir a consumirlo, pues ya está, cruzáis ese mail, que ya no solo será cruzar un mail o enseñárselo, ni mucho menos, sino que posiblemente se funda más de uno en un abrazo, porque oye, al final el hecho de haberle ayudado en esta situación, pues también él lo agradecerá, ¿no?, de alguna forma. ¿Es un coste, entiendo, gratuito para ambas partes? El coste, o sea, el darse de alta como establecimiento es gratuito, ¿vale? Nosotros los únicos costes que cobramos son por la pasarela de pago, porque no hay tutía, la plataforma y el servidor, ¿vale? Sí. Eso se resume en un 10% de la aportación que se hace. O sea, es decir, si nosotros, una persona se gasta 10 euros para esa futura consumición, nosotros cobramos un euro y con ese euro pues lo destinamos a principalmente a mantener esas tres cosas, ¿vale? Porque al final, pues sí, el servidor básicamente, pues cuantas más bares y restaurantes y más fotos y más menús suban, pues más nos costará. Entonces, pues bueno, hay que cubrirlo de alguna forma. Esto es como una especie de BlaBlaCar. Pero en bar. Bueno, más o menos. Bueno. Se puede considerar. Puede considerar, pero sí. O sea, el objetivo es intentar cobrar lo menos posible, o sea, lo justo y necesario. Sí, sí. Nosotros estamos 12 personas trabajando desde hace ya casi 30 días, que hacemos dentro de dos, de manera totalmente altruista. No sabemos en qué cómo acabará todo esto, pero de momento esa es la idea, ¿no? Ya. Pues yo de verdad, yo lo he leído en un par de medios digitales, sobre todo, ¿en qué provincia, en qué comunidad autónoma nace esto? Esto nace en Madrid, nace en Madrid, concretamente, pues porque los 12 somos compañeros de un máster, de un MBA que estamos estudiando, y bueno, pues más allá de eso, somos amiguetes, la mayoría de nosotros, y Nacho, que fue el que se le ocurrió la idea, pues nos lo comentó rápidamente y decidimos apostar por ello. Ahora, en Madrid duramos un día. En cuestión de una semana estábamos ya en todas las provincias de España. Sí, sí, porque yo lo he leído en este caso en un medio de Asturias, en concreto creo que en Gijón, dos locales muy conocidos, además, pero también os leí en un medio de Galicia. Eso quiere decir que os habéis extendido. Sí, vamos, tuvimos la bendita suerte de que un amiguete nuestro, del máster también, a la primera semana de montar todo esto, cuando todavía estábamos construyéndolo y no teníamos pensado lanzar hasta 3 o 4 días después para tenerlo todo medio organizado, pues se filtró la noticia a un conocido medio nacional de televisión y salimos en las noticias. Ajá. Y entonces esto fue una auténtica locura. O sea, automáticamente la web se cayó, desapareció durante 3 horas. Entonces, bueno, pues nos sirvió también para probar y ver cómo funcionaba todo de mal o de bien, ¿no? Y a raíz de ahí, pues fue una avalancha de medios y de entrevistas y tal, pues que siguen durando a día de hoy. Todos los días estamos haciendo bastantes entrevistas. Que al final es lo más importante, porque cuantas más hagamos, más bares y restaurantes conseguiremos que se apunten, que al final es el objetivo. Porque sí, a más sitios llegaremos. Efectivamente, oye, por nuestra parte que no quede, que os vamos a dar todo el bombo que haga falta. Solamente con los miembros de Radio Sporting, solamente con la gente, sí, que hay escuchando esta noche, solamente con los que nos gusta, a los que somos futboleros y nos consideramos futboleros. Hoy no es un programa de fútbol, pero si es una radio meramente deportiva, pues imagínate, ¿no?, lo que es pues en los locales de debajo del Estadio Molino Enrique Castro Quini, que hay un montonazo de ellos, pues imagínate lo que vamos a poder consumir a partir de mañana. Pues tú no veas el salto que vais a dar, ¿eh? Pues eso esperemos. Además, no te digo lo que nos gusta esta ciudad, porque la conocemos bastante bien todos. Bueno, es que Gijón... Por unos u otros motivos, o sea, pero vamos, maravilla absoluta. En Gijón sabemos de muchas cosas, pero chicos, de Chigres sabemos un montón, ¿eh? Yo creo que deberíais de hacer una especie de subdominio, que en vez de ser adopta un bar, es adopta un chigre, porque así los asturianos como que nos vamos a sentir más identificados, hombre. Bueno, vamos a proponerlo, mañana en la reunión de por la mañana lo proponemos, a ver qué vueltas le dan. No, me parece fantástica la idea tal y como lo habéis planteado. Yo os deseo toda la suerte del mundo. Por nuestra parte, ya te garantizo que no va a quedar, porque a mí me ha parecido una idea fantástica. He visitado vuestra página web, está fenomenal, todo muy claro, ya nos lo has explicado. Además, no sabía precisamente, y mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, que yo podía ofreceros que busquéis un bar, claro, donde yo sea habitual. Eso lo desconocía. Pues mira, ya me ha quedado claro esta noche. Siempre ponte en el caso de yo siempre me pongo en el peor de los casos, ¿no? Que es pues un bar ahí en un pueblecito de Gijón pequeñito, que a lo mejor no se conecta mucho a los medios o a las redes, ya ni te cuento, ¿no? Pues de dos personas mayores de 70 años que lo regentan y que, pues bueno, a lo mejor a ellos no les llega todo esto por los medios normales, pero a lo mejor hoy lo escucha un amigo suyo y ese amigo suyo sí que lo puede recomendar. Y a ese matrimonio le hace la misma falta que a cualquier bar que conozcamos todos muchísimo. Correcto, no, estoy completamente de acuerdo contigo. No estamos hablando de grandes cadenas hosteleras, sino estamos hablando del bar de tu barrio, del que vas siempre, pues digámoslo así, casi todos los días, ¿no? Más allá de lo que luego un fin de semana pues te puedas encontrar con los amigos, el típico sitio de cita, de reunión. Bueno, pues eso ya quizás sea un bar un poquito más grande, pero también está enfocado precisamente a esos pequeños locales. Sí, ves noticias por ahí todos los días. Nosotros estamos muy metidos en esto, que se te calan los pies, ¿no? Pues eso, un matrimonio hostelero con 5 hijos, todos en casa, sin cobrar un duro, que vivían al día. Pues imagínate el aire que le puede dar esto, si le entran 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euros, me da igual lo que sea. Ya. Entonces, pues oye, te puede dar la vida. Bueno, pues mira, te voy a colgar ya porque terminamos a las 10 y nos vamos a ir corriendo a dotanbar.com. Oye, pues Ricardo, vale, Marín, un millón de gracias. Nada, el placer es nuestro por haberte tenido aquí, por haberlo explicado tan bien, y trasladas nuestra enhorabuena a todos tus compañeros de web, ¿eh? Genial, pues así lo haré. Un abrazo, amigo. Abrazo fuerte. Un abrazo. 5, 4, 3, 2, 1. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting. Se me ha hecho corto a mí el QC de hoy, ¿eh? Se me ha hecho corto, ¿eh? ¿A ti, Pelayo? También, se me pasó volando. Sí. Yo acabo de coger el móvil para mirar la hora. Sí, sí. Se nos ha ido, pero... Las 10 de la noche. Rápido. Es una cosa extraordinaria. Pues van a dar las 10 de la noche. Yo que vosotros no me movía de la radio. No me movía de Radio Sporting, porque os vamos a dejar con la entrevista a Susana Pérez. Precisamente es una de las presentadoras de las participantes, de las colaboradoras de PAP Radio, que escucháis los jueves a partir de las 10 de la noche. Os la vamos a dejar, nada, dura 29 minutitos. Seguro que os encanta. La tenéis también a vuestra disposición en radiosporting.es. Y hasta aquí ha llegado este programa de hoy. Este programa que ha sido, digámoslo así, el prólogo de lo que haremos cada lunes y cada jueves a partir de las 8 y 10 de la tarde. Nos ha faltado José Antonio Bonilla, nuestro psicólogo de cabecera. Bueno, hoy el tiempo pues nos ha echado un poquito encima. El jueves estará ya con nosotros. Hoy era simplemente ronda de presentación. Nos ha faltado presentarlos a José Antonio Bonilla, los oyentes habituales de Café con Fútbol, cada mañana de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, cuando había emisión, pues os acordaréis que cada viernes estaba con nosotros José Antonio Bonilla. Bueno, pues José Antonio Bonilla estará el próximo jueves con nosotros, como lo estará también Beatriz Alegre, nuestra sexóloga, y también hablaremos con otra plataforma de autónomos, en este caso con AUPA. Hablaremos también con ellos y os prepararemos seguro que muchísimas cosas más. También vendrá Pelayo Rodríguez con la agenda deportiva para contarnos todo lo que acontece en el mundo del deporte. Pero esto será ya el próximo jueves, a partir de las 8 y 10 de la tarde, es decir, después de ese aplauso sanitario. Don Pelayo Rodríguez, muchísimas gracias. Muy buenas noches. El placer es mío, como siempre. El próximo día más. Y esperemos que mejor. Muy buenas noches, Loren. Sin duda que mejor. Gracias, Pelayo. Y gracias, no, mil gracias a todos vosotros, a todas vosotras, que sorprendentemente en este primer programa, un día que hemos dejado un poquito el fútbol a un lado, a pesar de nuestra agenda deportiva, pues nos habéis seguido acompañando. La verdad que estoy encantado. Y me tenéis que perdonar, esto ya es una cuestión mía. Pues me faltan un poquito de manos, ya de repartir un poquito el trabajo con Pelayo el próximo jueves, porque nos han llegado, justo mientras hacíamos el programa, tres mails en concreto. Los rescataremos para el próximo jueves, porque la pregunta era para la plataforma de autónomos, para Autónomos en Acción, a ver si nos lo pueden contestar nuestros próximos invitados el próximo jueves. Los mantenemos ahí en stand-by, ya no me daban las manos para más. Pero os tengo que dar mil gracias, porque a pesar de ser el primer programa, a pesar de haber roto un poquito con nuestra estética habitual de Radio Deportiva y de fútbol y de Sporting, pues estoy encantado con la gente que habéis estado al otro lado. Así que el jueves estáis invitados a la misma hora, a partir de las 8 y 10 de la tarde. ¿Dónde? Aquí, en Radio Sporting. ¿Con quién? Pues con nosotros. Y si te apetece traerte a alguien, pues invitado queda. También, por supuesto, agradeceros, como siempre, vuestra fidelidad y al haber estado con nosotros un día más aquí, en la radio, en Radio Sporting. Ya sabes, allá donde estés, radiosporting.es. Buen fin de semana, o buena semana, mejor dicho, no fin de semana que no ha terminado, que estamos a lunes. Buena semana, muchísimas gracias, un placer, buenas noches. Quédate en casa. Quédate en casa con Radio Sporting.